Si tenés temperatura mayor a 37.5 grados, tos seca continua, dolor de garganta, dificultad para respirar o pérdida del olfato o del gusto, acércate a una unidad febril con tus pertenencias esenciales por si tenés que resguardarte. Busca la unidad de tu hospital más cercano en buenosaires.gov.ar/unidades-febriles. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. Me imagino un tren recorriendo mi país. Del norte hasta el sur, cambiando la cabeza por vivir. Mendoza, tierra, luz, a tu montaña fui también. Piso 16, hoy miro a Buenos Aires desde aquí. Malvinas argentinas, selvas del Brasil, canción americana, mira por la ventana el porvenir. Los desaparecidos son silencios en la noche hoy, dolor y alegría, bandera latina, América del Sur. Tantas cosas en mi corazón. Tu juventud es divina, tus mujeres son hermosas, morenas contagiosas que todo lo hacen por amor. Seguimos en Fabricando Alternativas aquí en Radio Gráfica FM 89.3. Vamos ahora a hablar sobre una pizzería bastante conocida de la ciudad de Buenos Aires que se llama 1893. Está ubicada en el barrio de Villa Crespo, ya que en medio de la pandemia fue recuperada por sus trabajadores. Los trabajadores de esta pizzería estuvieron más de 2 meses sin cobrar sus sueldos, con retrasos en aguinaldo y vacaciones, por ejemplo. Por este motivo, los trabajadores y las trabajadoras de la pizzería 1893 decidieron organizarse y comenzar a autogestionarse en medio de la pandemia por coronavirus. La pizzería queda en la esquina de la avenida Scalabrini Ortiz y la calle Loyola, en pleno barrio de Villa Crespo. Al mismo tiempo, a medida que comenzaban a organizarse y autogestionarse, también empezaron a recibir ayuda de otro restaurante recuperado de la zona que se llama Ale Ale, que los ayudó a producir, por ejemplo, a distribuir los pedidos, la comida que iban recibiendo. Como en muchos otros procesos de recuperación, ya sea de fábricas o de restaurantes o de otro tipo de establecimientos, los trabajadores y las trabajadoras durmieron dentro de la pizzería para resguardar sus fuentes de trabajo, mientras una consigna policial prohibía el ingreso de cualquier persona. También tuvieron que enfrentarse con los antiguos dueños para lograr que no vaciaran el local y que les cedieran los bienes a cambio de las deudas. La firma del contrato de locación se concretó gracias a la solidaridad de cooperativas, fundaciones, organizaciones sociales, que ayudaron a recaudar más de medio millón de pesos para los gastos de garantía, depósito y firmas. De esta manera, 1893 se salvó en plena pandemia y la pizzería comenzó a autogestionarse. Obviamente sabemos, estamos en contexto de pandemia y esto sumó dificultades, el hecho de no poder atender en el local, no tener contacto con los clientes, y por eso fue de mucha ayuda la colaboración de la cooperativa Ale Ale para que ellos puedan seguir con la producción en todo momento. Desde la cooperativa Ale Ale les prestaron las instalaciones cuando hizo falta para que las ventas por delivery les permitiera llevar un plato de comida a sus casas. También obviamente hubo que cumplir con los protocolos, tales como no incluir hojas frescas en las pizzas para que no exista posibilidad de que el virus caiga en la mercadería. Sin embargo, incluyeron aceite de rúcula, por ejemplo, para mantener el sabor. Ernesto de Arco, camarero de la pizzería y flamante tesorero de la nueva cooperativa, decía que fue difícil conseguir la garantía, pero nos ayudó la UTEP Capital. En el medio nos reunimos con algunos diputados, diputadas, legisladores y legisladoras. Necesitábamos casi 600.000 pesos, sumando el mes de alquiler durante el cual solo estuvimos cuidando el lugar de un posible vaciamiento. Eduardo Murúa, de la Dirección de Empresas Recuperadas, dijo que ya los anotamos en el registro de empresas recuperadas. Ahora pueden acceder al de trabajadores de la economía popular y al programa Potenciar Trabajo. El próximo paso será un proyecto de manos a la obra que articule a varios restaurantes recuperados. Gildo Honorato, referente de la UTEP y presidente de la Federación de Cooperativas de Trabajo Evita, resalta la importancia de esta recuperación en este contexto. Hay muchísimas desigualdades, altos niveles de pobreza y desocupación. El eje post-pandemia tiene que ser el trabajo. 1893 expresa eso y también una nueva oportunidad de integración y articulación. La organización en el Sindicato de la Economía Popular les acercó la solidaridad de la Cooperativa de Consumo Consol y la Fundación La Base, que hicieron un esfuerzo para poder otorgarles créditos solidarios, y la compra anticipada de vouchers de consumo por parte de Movimiento Evita Capital alcanzaron la suma necesaria para concluir la recuperación de la empresa. Jonathan Tea, de Seamos Libres, que se enteraron de la lucha a través de UTEP, dijo que se nos ocurrió hacer un aporte económico ahora y cuando la cooperativa pueda ir adquiriendo productos o hacer algún evento en la pizzería, cuando lo precisemos, de esa manera encontramos esta posibilidad de ayudarlos y también luego de que esa ayuda de alguna manera sea retribuida, porque la necesidad es ahora y es urgente, pero en el futuro podremos hacer uso de la producción de la cooperativa. Bueno, esto es lo que pasó allí entonces con esta pizzería, 1893, con sus trabajadores y trabajadoras que en medio de la pandemia lograron organizarse, comenzar a autogestionarse, mantener sus fuentes de trabajo y continuar con esta famosa pizzería del barrio de Villa Crespo. Vamos ahora a escuchar un tema musical y ya seguimos con más Fabricando Alternativas por Radio Gráfica FM 89.3. Que ayudaron a vivir, pero si de servir se trata, hoy no han de servir. La gran verdad es no hay verdad, sino verdades. Thank you.